que quiero tanto. Bueno, en lo personal, ¿te sorprendió lo que fue esta arrasada contra la industria cultural nacional o no? ¿Cómo lo estás viviendo todos estos días? No, la verdad que no estoy sorprendida. Estaba esperando, le decía a nuestros compañeros, mientras venimos trabajando mucho desde antes de las elecciones, del resultado, y el 20 mucho más fuerte, a partir del 20 de noviembre, empezamos a trabajar en el organismo transversalmente, desde lo político, también las áreas administrativas y también el sector sindical, porque entendíamos que había que estar preparados para cualquier situación. Para el peor escenario, que era este. Exacto, quizás no pensábamos que era la derogación de la ley en su pleno, ¿no? Pensamos que quizás iban a modificar algunas cosas de la ley o iban a modificar la forma de financiamiento del organismo, que es algo que ya hicieron en 2017. Pensábamos cuestiones de esa índole. Esto es muy contundente. Nosotros a partir del sábado, un referente del Gobierno Nacional hizo declaraciones en medios públicos donde, intentando agraviar al organismo y desde ahí planteando que había que modificar la forma de financiamiento. Nosotros pedimos una reunión con el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, para pedirle que nos aclare cuáles eran esas modificaciones que estaban pensando hacer. Además, productor teatral, Cifelli. Cifelli es un productor teatral del teatro más comercial, sí, digamos. Claro, sí, sí. Nosotros, en la transición, antes del 10 de diciembre, tuvimos una reunión, todos los organismos descentralizados, con gabinete de hasta entonces ministro Tristan Bauer, y Cifelli con su gabinete también, donde él nos planteó que la intención era dar continuidad con todo lo que se venía haciendo. Ah, ¿esa reunión existió así como tal? Sí, previa al 10 de diciembre, previa a la Asunción. Tristán la organizó como para poder poner en conocimiento de la situación en la que estaban los organismos descentralizados y que también presentarnos a nosotros como autoridades, porque algunos organismos cambiaron sus representaciones, digamos, sus direcciones. Por ejemplo, el nuestro cambió. El director ejecutivo era Gustavo Guano. Uh-huh. Ahora está nombrado, bueno, en estas horas también estamos en una situación también bastante particular porque se había nombrado a Mariano Stolkiner, que no llegó a nombrarse efectivamente como director ejecutivo, pero claramente empezamos a hacer la transición con él. Es un teatrista responsable de una sala en Buenos Aires, con una gran trayectoria nacional e internacional. Y la verdad, el diálogo con él venía siendo muy bueno en el sentido de proteger al organismo, proteger incluso después del decreto que habla de los trabajadores y trabajadoras contratados por artículo 9, ¿no? Ese decreto que surgió en Navidad, firmado, también nos pone en jaque a los compañeros y las compañeras que sostienen el INT, que tienen trayectoria de más de 20 años trabajando en el organismo y que, bueno, que frente a este decreto también veían afectado su trabajo y nosotros también la consolidación del organismo, porque nosotros tenemos casi 70 trabajadores en esa condición que son el núcleo del funcionamiento. Entonces, todas esas conversaciones veníamos teniendo con Mariano Stolkiner para ver qué definiciones tomábamos, tratando de, como digo, desde el primer día dispusimos trabajar horizontalmente en el sentido del cuerpo político asistiendo a la administración asistiendo al cuerpo político para tomar las mejores definiciones en tiempos que sabíamos que iban a ser muy difíciles. Llegada a la letra definitiva, que es derogación de la ley 24.800, bueno, claramente tenemos que tomar otras definiciones. Claro. Mariano Stolkiner podría ser designado a partir del 16 de enero, pero él ya se manifestó en contra de estas definiciones. No sé qué surgirá ahora de la Secretaría de Cultura. Él se manifestó en contra, porque la verdad que siendo teatrista no podés correrte, digamos, de un lugar de repudio, no, claro. Porque el teatro argentino, la verdad, ha dado una vuelta de página enorme con la Ley Nacional de Teatro. Pero no, la Ley Nacional del Teatro no surge en el seno de un cuerpo político, surge en el corazón de la lucha de teatristas que quizás atravesaron los años más oscuros pensando que era fundamental el resguardo de esta actividad cultural que guarda en sí, yo pienso, la identidad de un pueblo que lucha. El teatro argentino no está escindido de la historia de este país profundo desde... mira, hace la fiesta nacional este año se hizo en Catamarca y allí estuve charlando con un ex secretario general del organismo y me contaba que él... hay un dato de que la primera obra de teatro fue por allá por el 1800 yeah. Y se hizo... entre soldados y población indígena, y los soldados se tuvieron que trasvestir para esa obra. Mirá qué contundente el símbolo, ¿no? La significancia de ese hecho, y yo creo que por ahí después vino Teatro Abierto, ¿no? Con lo que significó al finalizar la dictadura, ese hecho tan contundente donde los teatristas señalaron el horror que estaba ocurriendo y fundaron ahí también un legado que es imposible uno correrse de ahí cuando hace teatro, cuando está menos cuando está en un organismo como este, que es tan respetado en el mundo además. Pensaba cuando te escuchaba en cuántas páginas hermosas ha escrito el teatro, vengo a Viedma, el Centro Cultural no existiría si no se hacía una obra de teatro por fuerza, voluntad y propia de vecinos que dijeron, che, esto lo quieren hacer legislatura, esto es un espacio que iba a ser cultural y se hace la obra del elefante ahí y que genera que hoy tengamos ese centro cultural emblema en Viedma, el que tenemos en la costanera, hermoso recinto de música, de teatro, todo, pero estuvo así de no poder serlo, digamos. Después termina la legislatura en otro teatro, que es el Teatro Argentino, que es donde está hoy ubicado. Pero me acuerdo también de esa página, cuando hablabas de eso, de cuánto ha escrito totalmente. En momentos de comunidad empoderada. Fíjate que los espacios abandonados de ferrocarriles... Es verdad. Muchos en el país fueron recuperados para salas de teatro. Por teatristas, no, o galpones, acá tenés al tubo también. Nosotros en Beltrán también tenemos un galpón abandonado que ha sido recuperado y hoy es una hermosa sala. Digamos... me parece que esa es la fibra del teatro argentino y por eso también es reconocido el teatro argentino, aunque el teatro que se haga en Río Negro o en los pueblos más pequeños no sea ese teatro visible, ¿no? Pero es un teatro necesario para las comunidades de las que son parte. Sí. Se ataca primero a la transparencia y hoy escuchábamos a la chica todo que el instituto, así como está INAMU, como está el claro. INT... Lo que sobra es transparencia, digamos. Total. De hecho, sí, que es lo mismo que se hablaba siempre también del INGA y todo, de cómo se financiaba el cine argentino, bueno, en este caso también. Claro, porque los recursos no es que se le quita partida a educación o a salud para dárselo a los teatristas. No es así, o sea, es un recurso que proviene un porcentaje muy muy pequeño de lotería y otro porcentaje de las publicidades de medios de comunicación en radio y televisión. Entonces, de ahí todas los organismos recibimos ese financiamiento, bibliotecas, INAMU, INCA, nosotros. Es un recurso que es un impuesto que está ahí a cosas que por ahí no tienen mucho, digo, no es el bolsillo de los ciudadanos tampoco. Y es muy mínimo. Mira, yo el otro día pues, estábamos buscando datos, el 0,2 de datos 22-23, se invierte en cultura del presupuesto nacional. De ello, el 0,01 es del INT, versus el 1,8 de valor agregado que genera la cultura en Argentina. Claro. Ahí te o sea, la cultura tampoco es un espacio donde la plata se pierde, donde no se generan otros recursos. No, la cultura genera otros recursos. Nosotros, en la fiesta nacional... empezamos a medir en las últimas dos fiestas nacionales el impacto de la presencia de la fiesta en los comercios. Claro. Claro, es verdad. Porque yo mismo en Luis Beltrán hicimos la fiesta provincial y bueno, los comercios lo sintieron. Cómo cambió, había 150 personas más en la localidad, claro. Y eso se siente. Sí. Los hoteles, los espacios de comida. O sea, son todos los servicios que nosotros tenemos cuando se realiza. Lo mismo cuando alguien va a ver teatro, en una salida de teatro, siempre se va a tomar algo luego. O sea, genera un movimiento económico también la cultura, aunque siempre se nos piensa, ¿no?, como los vagos, sí, o sí, los como hippies, un gasto o... para el Estado, cosa que, exacto, bueno, está más que, digamos, lo podemos eliminar totalmente, sí, ¿no? Sí. Siempre me gusta anclajes acá. Digo, uno ve la cartelera del Teatro del Tubo y siempre vienen obras que están, de alguna manera, ayudadas por el fondo, que este fondo que se va a eliminar, digamos. Sí. Y te permite ver obras que de otra forma sería imposible, incluso para los elencos, mover. Pasa lo mismo con INAMU. Son obras, el fondo te sirve para la nasta y para algo más. Claro. Y vos vas como elenco a eso, a compartir tu obra, lo que estás laburando, y acá se perdería. Digo, para tomarlo en cuenta así, en algo mira, concreto. A mí, además... Es muy difícil producir, además, si no. Por supuesto. Claro, ¿qué pasaría, no? Porque... Digamos, a mí, además de ser secretaria general en este momento del organismo, yo soy representante del instituto en Río Negro. Ni hablar de toda la política que desarrolló Héctor Segura, que estuvo antes que yo en la gestión. Pero con Héctor incluso hablábamos, la línea sur, todo lo que es la región sur, no tiene un desarrollo continuo teatral. Nosotros tenemos un desarrollo federal en la provincia. Todas las regiones hay salas y grupos de teatro, en todas las regiones, menos en la región sur. Mira. Entonces, este año hicimos, durante estos dos años, medios entre pandemias y reactivación, hicimos un trabajo grande donde llevamos producciones teatrales a diferentes localidades, desde, te digo, Comayo, Maquinchao, Ramos Mejía, Sierra Grande, Sierra Colorada, que ahí Sierra Colorada estamos acompañando, hay un espacio que es una sala de bicentenario, como se dice en todos lados, estamos acompañándola para el equipamiento, para generar actividad ahí también. Digamos, esas cosas son posibles porque hay un Instituto Nacional del Teatro, pero además no porque ponemos todos los recursos nosotros, sino también porque garantizamos las alianzas políticas que hay que generar para poder consolidar eso. No es el INT llegando en una nave, sino es consolidar las alianzas con los municipios, con las secretarías de cultura. Hemos trabajado también con el Ministerio de Educación desde el área de artística para poder entramar una red que sea difícil de quebrar, ¿no? Porque no es en la soledad que teatro se hace. Insisto, hay un público y ese público muchas veces es la escuela, es una plaza, es un barrio, es una fiesta provincial, es un centro de jubilados. A esos públicos también durante estos años íbamos a buscar, porque claramente el proceso inflacionario que estábamos teniendo en este país nos dejaba a los organismos que apuntalamos la cultura en una situación muy, muy difícil, porque nuestros recursos no inflacionaban como lo hacían los precios y sí creció mucho la demanda dentro del organismo. También pienso que este señalamiento, esta apuesta, nos trajeron de los pelos a la escena principal, tiene que ver con un gran crecimiento del sector teatral en todo el país. Hay una federalidad tan grande y tan profunda que, bueno, que yo entiendo que para ciertos sectores generan temores, porque... Eso te iba a preguntar justo vos. La lectura que estás haciendo, entre otras cosas que uno lee de todo eso, lo primero que te sale es no les importa nada, quieren la bandera yanqui en el medio de la frente. Pero, estás leyendo que también atentan contra estos lugares donde hay mucha organización de la buena, sana y transparente. Claro, y además nosotros el año pasado, mira, hicimos como un análisis de para un proyecto institucional y vinieron personas de gabinete para hacerlo más objetivo el trabajo, analizaron el organismo y la verdad que nos planteaban es un organismo inédito. Porque tiene consolidada la asamblea en la que los teatristas discutieron la ley, la consolidaron en la ley, y esa asamblea es la que comanda o la que dirige o la que define la política del organismo, que es el Consejo de Dirección, que tiene representación de las seis regiones, y además 4 personas que representan el quehacer teatral nacional, digamos, que no tienen territorio definido. Y el director ejecutivo que pone el gobierno, digamos. Pero mi rol de secretaría general está, digamos, a la par del director ejecutivo. Y soy la representación del país, de las 6 regiones. Sí. O sea, es una asamblea decidiendo la política. Dificilísimo. Claro. Dificilísimo, pero muy, muy importante. Y pienso que los teatristas tuvieron una gran sabiduría en hacerlo así, porque adentro del Estado, que funciona un organismo, que tiene una asamblea... Sí, sí, es un montón, no es fácil. Es un montón, no es sencillo, y a la vez, obviamente la asamblea no es enunciativamente federal, sino prácticamente federal, porque el presupuesto tiene una asignación federal. Hay que cumplir con un 10% de ejecución presupuestaria en todas las regiones. Buenos Aires tiene la mayor población teatral, Patagonia tiene el mismo presupuesto. Mira qué bueno. Y eso es muy interesante porque lo que hace el organismo es fomentar. Entonces, ¿dónde no hay fomento? Ahí va. Está bueno. Donde ya está consolidado el fomento, respalda, acompaña, pero donde no hay fomento, claro, es su prioridad. Seguir creando, seguir formando. Por eso para nosotros la región sur en Río Negro es prioridad. Y bueno, y está floreciendo alguna cosa ahí, me parece que también es re interesante que llegamos a lugares donde la gente por primera vez vio una obra de teatro, claro, en 2022. Tremendo. ¿Cómo te cayó esto de hoy? Hay una convocatoria acá amplia, se ha dado todo. ¿Cómo se me contabas que ayer anoche en La Plata fue también, ayer tarde-noche en La Plata fue realmente contundente y emotivo también? Sí. Ahí está el rinconcito de esperanza que uno no motoriza para seguir. Claro, por supuesto, porque pienso yo que toda situación es una oportunidad. Ustedes saben que no, nuestra familia no ha pasado los mejores momentos. Sin embargo, nunca dejamos de verlo como una oportunidad para poder conquistar mejores mundos. No sé, breves, capaz. Pero que por lo menos en algún momento podamos tener una mejor vida. Me parece que la comunidad, nosotros ayer tuvimos una asamblea enorme, virtual, con todo el país, el Consejo de Dirección, escuchando la mirada de los teatristas, y la verdad que siento gran madurez. Creo que se comprende que no se trata de la ley, de la derogación de la ley 24.800, que esto es un panorama muy amplio, que es necesario consolidarnos nosotros como núcleo de lucha teatral, pero sin perder de vista que es imprescindible la asociación con otros sectores, no solo de la cultura, sino también de la educación, o sea, todos los que están siendo afectados por estas avanzadas. Y creo que lo que va a pasar hoy en Viedma es buenísimo, porque creo que hay gente de la música, va a haber gente del teatro. Y una cosa que surgió ayer en la asamblea grande que tuvimos es de que me pareció algo hermoso y ojalá se pueda consolidar, de generar estas asambleas para poder poner luz sobre de qué está hablando este proyecto de ley. La gente muchas veces le cuesta comprender que aquellas definiciones que se toman en Congreso, a un presidente, le parece que son de ellos los problemas, pero afectan directamente la mesa en la que se sientan todos los días con sus seres amados. Entonces, poder... me pareció hermosa la iniciativa de poder echar luz sobre este proyecto de ley, sobre el DNU, sobre la realidad que vivimos, para quienes quieran acercarse y conocer, porque una cosa va a ser muy importante en este tiempo. Necesitamos conocer, necesitamos saber. No vamos a poder defender si desconocemos. Claro. Tenemos que, en ese sentido, empoderarnos. Esa va a ser nuestra mayor herramienta de lucha, el conocimiento que tengamos sobre esta situación coyuntural, pero también sobre la historia de este país, por esto que te digo de lo que significa la Ley Nacional del Teatro en la historia del país, pero en todo sentido las conquistas de la historia de este país. Digo que estas luchas vienen desde el inicio, ¿no? Desde unitarios y federales. Sí. Hoy tempranito hablábamos de eso, de que ahí tenemos una semilla ahí de resistencia, que eso, te hizo frente incluso en los peores momentos las madres y las abuelas en la dictadura genocida. Sí. Digo, como siempre, y entendemos faro también, ¿no? dónde se hace, ¿no? Ese faro también. Siempre es en este momento, por ejemplo, el día de hoy en una plaza. Y también invitando, porque hoy escuchábamos temprano, como te decíamos, a Vero y a Miguelina, y contaban de que la invitación, más allá de estar pensada para la gente que trabaja en la cultura o que está relacionada, es también a los vecinos y vecinas, por esto mismo que vos comentás, ¿no? Que tiene que ver con que cómo nos afecta eso que vemos en las noticias y que parece algo tan lejano. Claro, porque además lo que están planteando no es que, por ejemplo, esos recursos que ahora van a la cultura, que vienen de estos publicidades, de la claro. lotería, no es que los van a destinar a los hospitales. No, claro, sí, el discurso es ese de emergencia, no podemos seguir... Parte del ajuste fiscal para destinarlo a pagar una deuda infame, una deuda que no fue ni eso, que sí, no fue para tomar ni analizada, lamentablemente. Sí. Entonces, claro, por eso digo, es... En este momento lo importante es no ser engañado. Lo importante es no ser engañado y también lo importante es que si hemos cometido errores, todos los podemos cometer, el problema sería persistir en el error. Claro. Es un momento para reflexionar y para mirarnos y decir cuáles han sido nuestros errores y poder trabajar sobre ellos. Nosotros íbamos a ir este año por la ampliación de las leyes. Claro. Que aportan al recurso, ¿no? Que tenemos, porque era necesario, porque estábamos dando respuestas muy muy pobres para lo que significa la actividad cultural. Íbamos a conseguir más leyes. ¿Menos leyes? No, es imposible. Menos nunca. O sea, me parece que en ese sentido tenemos que encaminarnos a eso, a la oportunidad que tenemos de sabernos un poco más y de, en todo caso, poder dimensionar lo que teníamos también. Porque a veces cuando lo tenemos, nos parece que eso está dado. No está dado. Es verdad. Y muchas veces, en estos últimos años también, nos ha costado funcionar, sinceramente, por la pandemia y por la deuda externa que se instaló y que generó mucha tensión. Y yo hablaba con la comunidad teatral y le decía, hay una deuda externa acá que nos oprime. Realmente se hace difícil ser un organismo del Estado Nacional en estos términos, pero como que no se quería vincular una situación con la otra, ¿no? Bueno, no me hables de deuda externa. Bueno, sí, hay que poder vernos a nosotros mismos, pero también mirar el contexto en el que estamos para poder entonces mirar el camino de salida, porque si pensamos que es solamente negarse a la derogación de la ley 24.800, bueno, es muy poco. Acá lo que tiene que suceder es que esta ley entera no entre a Congreso, no sea aprobada. Porque cualquier artículo otro nos deja en jaque de todas maneras, sí. Aunque no deroguen la ley. Totalmente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Bueno. Lo último, por lo menos de hoy seguramente nos vamos a encontrar también en Plaza San Martín, pero hay así igual en el resto de la provincia, se han comunicado con vos, acá en Bolsón, acá en Meloche nos vamos a juntar en tal lado. ¿Eso está ocurriendo también? Está ocurriendo en el país. Asambleas están pidiendo entrevistas con diputados en todo el país, porque también claro, ahí qué hay van que a llevar. Exacto, hay que tener una comunicación directa con los representantes del pueblo en el Congreso para ponerlos en conocimiento, porque a veces también los diputados desconocen la dimensión de lo que se está derogando. Entonces para ponerlos en conocimiento se están golpeando las puertas de los diputados. Estamos con asambleas en todo el país. Hoy hay un abrazo al INT y a la sede del Fondo Nacional de las Artes. Uh-huh. En Buenos Aires, también impulsado por un colectivo teatral. La verdad, nosotros en la asamblea que tuvimos ayer alentamos a la organización de la comunidad teatral, más allá de lo que como organismo y como funcionarios tenemos responsabilidad de hacer, alentamos a que se haga visible esta lucha, y como digo, sin pensarse solo, sino en una comunidad entera que está siendo lamentablemente muy, muy dañada en su vida. Hasta acá, como la conocíamos, dejará de serlo si esto sigue avanzando. Laura, gracias por venir acá a compartir un ratito con nosotros y bueno, en esta convocatoria especial que estamos retirando, recién en pantalla ahí estaba José también ponchando la invitación que sí. Ha circulado, que se ve en varias redes, para hoy a las 7 de la tarde acá encontrarnos por lo menos en Viedma, aquellos que entendemos que la cultura nos hace y además más que nunca defenderla. y entre todos, todos este, desde el área de la música también, se está convocando, y bueno, esto se fue dando ayer, con mensajito, y llegó un momento que ya te llegaban por varios lados, como diciendo, bueno, ahí vamos con esa. Y eso está generándose. Hoy a las 7 de la tarde en Plaza San Martín, esta asamblea abierta para que podamos encontrarnos, y también si alguno tiene dudas, todo de cómo claro, es esta empezar cosa. Empezar a dimensionar acercarse. Todo lo que toca esta ley ómnibus que se ha mandado al Congreso, y bueno, y también eso, no solamente al sector de la cultura, sino que en los últimos días hemos visto desde todos los sectores, realmente, porque toca todo, cada uno de los espacios, realmente es grave. Sí. Así que bueno, es más mejor que encontrarnos. Me manda audio Guille, no puedo escucharlo ahora en vivo, pero no sé, ¿está para poner, Guille? Guillermo Rigel, que está escuchando, entiendo yo. Ah, bien, sí. No, lo escucho, porque no, después. Bueno, no, después lo escuché. Desde el teatro del tubo este año, es que capaz que te está avisando de algo. Claro. De hoy. No sé, vamos. No sé, bueno. No, bueno, pero viste que el Teatro del Tubo también este año hizo el Festival por la Democracia, y también una de las obras que vino era abierta para todo el público, bancada también por el instituto, bancada por el fondo, y bueno, que también tenía la posibilidad que está haciendo de un montón de gente que eso, que no había visto tampoco nunca una obra y se acercó y pudo verla al aire libre, la verdad que estuvo muy bueno también. Y bueno, esos son los espacios que ahora están más que nunca en jaque, ¿no? Sí, y hay que pensarse en adelante. Totalmente. Hay que pensarse en adelante, hay que ver qué es lo que necesitaríamos, analizando este tiempo, obviamente, porque este tiempo es dramático. Entonces, analizando este tiempo, también la cultura tiene que proyectarse. ¿Qué podría aportar el sector cultural a la construcción de una idiosincrasia que vaya por el bien común, que vaya por la solidaridad, que vaya? Me parece que eso va a ser muy importante, ese va a ser... Yo descarto el compromiso que hasta acá se ha tenido en ese sentido, pero me parece que haber llegado a este punto nos pone a todos en la pregunta de, bueno, creo que algo no funcionó. Claro. ¿Qué debería cambiar desde nuestros lugares cada uno para que esto funcione? Porque ciertamente las discusiones que estamos teniendo en las mesas familiares, incluso, ¿no? Donde las fiestas, ¿viste? Ese lugar donde uno se encuentra. Es llamativo, porque vale más la noticia de un medio de la televisión que la palabra de un hermano, de un tío, de un sobrino, ¿no? Que trae, que hace un análisis y que es descreído por la noticia que aparece en la radio, sí, ¿no? Sí, sí. O en la televisión. Entonces, me parece que ahí hay algo para reconstruir y creo que va a ser un largo camino. Estamos iniciándolo, pienso. Creo que siempre las situaciones son oportunidades y creo también que el corazón de la gente está ahí. No se lo llevaron puesto al corazón de la gente y pienso que los vamos a ir a buscar a esos corazones. Laura, muchas gracias. Gracias. Me dice que sí, que lo puedo pasar. ¿Qué hago? ¿Le pongo play? A ver qué dice. Ya veo que no. A ver qué nos comenta Guille. Ya veo que arranca puteando, sabemos que no puedo, ¿no? Sí, te trajimos un regalo de tu hermano. Nada que ver. Así que, chifla. Nada que ver. Anduvieron de viaje. Si va a estar en la radio, no. Sí, acá estoy. Pasártelo. Sí, era para mí. Anduvo por allá, acá, de verdad. No, era para mí. Ah, pensé, bueno. Y le mando saludos y ahí no está, en sintonía también. Bueno, bueno. Nos vemos hoy a las 7. En la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín. Y continuamos con esto que va a ser largo. Hoy es el día que está el DNU en plena vigencia, además. Sí, hoy oficialmente. Atento a lo que será las novedades, si hay, si se aceptan los amparos, que hay un montón presentados a lo largo de toda la jornada de ayer. Más de 20. Eso por un lado. Y la otra novedad de último momento que acaba de llegar también es que se confirma el cronograma de pago para los trabajadores estatales. Así es, el 3 comienza. Arranca el 3, Salud Pública, el 4, Policía y Servicio Penitenciario, 5, Docentes y Porteros, 6, 1844 y Agente de Poder Legislativo, Judicial y Organismo de Control. Sí. Y terminan con el martes 9 y 10 de enero con la segunda cuota del aguinaldo. Así es. Hay que decir que este cronograma se difunde ahora, hace minutos nada más, en el medio de lo que en pocas horas hoy será está, mesa de la función pública y paritaria también. Ya de hecho, a partir de las 9 estaba convocada, también para las 12 la de Citrajur, pero sí, ya en este momento se encuentra el gobierno con los distintos representantes de los sindicatos, justamente trabajando lo que tiene que ver con el acuerdo salarial, que recordemos que la semana pasada no hubo y no se llevó a ninguno. Laura Benalla, gracias por venir. Y nos encontramos hoy en la plaza a las 7. Nos encontramos en la plaza a las 7 y en todas las plazas que sean necesarias. Gracias vamos. A ustedes. Buenos días. Música, don José, ¿qué tiene ahí para compartir con nosotros? Escuchamos al Indio, esto se llama Rezando Solo. ¿Cómo viene la mano? Un programa para despertarse. Inicio de espacio publicitario. Impresa Mira. Bolsas de papel en todos los modelos y en todos los tamaños, con la mayor celeridad y la calidad que nos distingue. Variedad, opción y calidad. Mini costos, mini tiempos. Teléfono 461-278. Imprenta Mila Patagones. Y seguimos en esta edición de preguntas y respuestas por nuestro premio millonario. Ahora es el turno de Mónica. ¿Estás lista? Por supuesto. Los derechos laborales de las cuidadoras domiciliarias, ¿son reconocidos plenamente por el Estado y las personas que las contratan? Sí, obvio. ¡Incorrecto! Desgraciadamente, muy pocos respetan estos derechos. Bien, vamos por la revancha, Mónica. Las cuidadoras domiciliarias, ¿tienen vacaciones pagas? Sí, son trabajadoras y tienen derechos. Tu respuesta, Mónica, ¡es incorrecta! Última pregunta, Mónica. ¿Es correcta esta afirmación? ¿Las cuidadoras tienen una paritaria que fija sus derechos y sus salarios? Contesto que sí. ¡Incorrecto! Las cuidadoras han ido conquistando derechos, pero no tienen una paritaria nacional y esa es una deuda que es urgente de saldar. Las cuidadoras domiciliarias trabajan en la contención y acompañamiento y mejoran la calidad de vida de las personas. Las trabajadoras que cuidan tienen derechos laborales y sociales que deben ser reconocidos y respetados. Fue un mensaje de Cuido, Sindicato de Cuidadoras Domiciliarias Polivalentes y el Taller de Radio de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Río Negro. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. Telam.com.ar. ¿Querés internet más televisión? No busques más. Con RioNet Flow tenés internet por fibra óptica y televisión digital. 300 megas directos hasta tu hogar a un precio más conveniente. Más de 100 canales para que mires todo lo que te gusta ver: películas, series, novelas, deportes y mucho más. Llámanos al 0810-220-0035 o envíanos un WhatsApp desde www.rionetweb.com.ar y comenzá a disfrutar la nueva manera de ver televisión por internet. RioNet Flow, internet para todo. Mi hijo tiene 3 años y tiene autismo. Aún no logra hablar de forma convencional. No sabe explicar lo que le pasa con palabras, pero cuando escucha las explosiones, empieza a correr desesperadamente de un lugar a otro, sin poder controlar su cuerpo y golpeándose contra todos lados. Ponete en su lugar, ponete en su lugar. Mejor sin pirotecnia, mejor sin pirotecnia. Celebremos sin pirotecnia. Sin pirotecnia.